Sé bienvenido a esta dimensión, al origen mismo de mi pasión. Por puro amor al rap, de corazón. Hip hop chileno no para, CO2, En este mundo están los que viven, los que sobreviven y a los que nada importa. Soy de los que piden, dan y reciben su parte de la torta. En este mundo están los que viven, los que sobreviven y a los que nada importa. Soy de los que piden, dan y reciben su parte de la torta. Dime quién da la cara cuando las cosas se ponen raras. Quién dará la cara cuando los problemas toquen la puerta. Dime, dame respuesta. Dime quién da la cara cuando las cosas se ponen raras. Quién dará la cara cuando los problemas toquen la puerta. Dime, dale, despierta. Yo no tengo nada de que lamentarme. Claro, el tiempo pasa y es inevitable. Prefiero rodearme de que no teme lo imposible, lo improbable. No creo en lo inalcanzable. Empuño mi sable al abordaje. Mi tripulación lo sabe que si es la hora de morir, esta vez lo hará frente en alto en el micro. Dale. ¿Quién puedo confiar? ¿Con quién puedo contar? No hay nadie más en este lugar. ¿A quién puedo llamar? Pedir su amistad. Dime quién será el que me dé la cara. ¿En quién puedo confiar? ¿Con quién puedo contar? No hay nadie más en este lugar. ¿A quién puedo llamar? Pedir su amistad. Dime quién será el que me dé la cara. En ese duro de hombre de acero, ¿quién? La máquina de guerra, ¿quién? El guerrero, ¿quién? Espera que en el rap está fair play. Las cosas no son lo que aparenta como en Training Day. Pierde el tiempo pegado al play. Mayday, me personifico como Will Smith en Cassius Clay. Soy inquebrantable, incorruptible como Elliot Ness. Bless to the mercy por quien ignora lo difícil que es esta vida. Un paréntesis y salida, trago saliva. Vago, hago un largo viaje. Mi diatriba, la suerte esquiva y la muerte definitiva. ¿Quién puedo confiar? ¿Con quién puedo contar? No hay nadie más en este lugar. ¿A quién puedo llamar? Pedir su amistad. Dime quién será el que me dé la cara. ¿En quién puedo confiar? ¿Con quién puedo contar? No hay nadie más en este lugar. ¿A quién puedo llamar? Pedir su amistad. Dime quién será el que me dé la cara. Están los que viven, los que sobreviven y a los que nada importa. Soy de los que piden, dan y reciben su parte de la torta. En este mundo están los que viven, los que sobreviven y a los que nada importa. Soy de los que piden, dan y reciben su parte de la torta.